la aclaración, ¿no? Porque yo dije hace 8 días que solo una familia de la tribu de Leví era la que servía en el tabernáculo, ¿no? Dije algo así, y bueno, y eso no es del todo cierto, ¿cierto? Era toda la tribu de Leví podía servir en el tabernáculo, ¿verdad? Era la tribu separada para Dios por eso. Pero solo una de esas familias, una familia de la tribu de Leví, podía ser de sacerdote, de sacerdotes. ¿Ok? ¿Amén? Entonces quiero hacer esa aclaración porque hace 8 días dije una herejía y pues toca corregirlas. Dado que el texto es un poco difícil, como les expliqué hace 8 días, que Levítico es el libro, es uno de los libros, si no el más difícil, uno de los más difíciles, entonces voy a hacer primero la explicación de qué era el holocausto. Y al final haremos unas aplicaciones prácticas sobre eso, ¿no? Porque no se puede quedar solo en que yo le describa la ceremonia y usted queda ahí como que, bueno, ¿y eso a mí para qué me sirve? Pues va a ver que le sirve de mucho. Pero entonces, primero voy a escribirle 5 cosas del holocausto, ¿sí? Y después, cuando termine de escribirle esas 5 cosas del holocausto, vamos a hacer unas aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy día. Entonces, como una introducción, lo primero que quiero mostrarle era, ¿qué era un holocausto? Un holocausto, a modo de introducción, eran ofrendas donde todo el animal que se ofrecía, allá en el altar de bronce, ¿recuerda cuando vimos el tabernáculo, el altar de bronce? Bueno, ahí se ofrecía. Todo el animal era consumido por el fuego. Ahora, usted habrá oído que culturas similares y contemporáneas tal vez a la cultura hebrea también hacían sacrificios. La diferencia de esos sacrificios y los de la cultura hebrea era que esos sacrificios se hacían para aplacar a los dioses, la ira de los dioses. Los sacrificios que vamos a enumerar, no solo el holocausto sino los demás, no eran para aplacar a Dios, la ira de Dios, o para aplacar la ira de Dios, o para ganar la salvación, sino que eran para restaurar la relación dañada a través del pecado. Es decir, ya ellos tenían una buena relación con Dios, entre comillas, porque eran el pueblo del pacto. Eran el pueblo de Dios. Y ya solo de plano por eso, pues tenían una cierta posición de privilegio delante de Dios. Pero esa posición, que no se quitaba, se dañaba a veces porque había pecado. Entonces, cuando había pecado, había que hacer algo para restaurar la relación. Y lo que se hacía para restaurar la relación con Dios, en esos momentos, cuando había pecado, era ofrecer cierto tipo de sacrificio. El holocausto era uno de estos tipos de sacrificio. Ahora, le voy a decir. Su nombre en hebreo era Olá. Olá, Olá, dirían ellos, Olá. Recuerde que ellos hablan así. Olá quiere decir subir o levantar. E indica cómo la ofrenda ascendía al cielo a través del humo y del fuego. Ya le dije que toda la ofrenda era quemada en el altar. Entonces, cuando se quemaba, subía así el humo, el fuego hacia el cielo. Y ese era como por eso se llamaba el holocausto, porque subía a Dios el sacrificio que se hacía. Si usted recuerda, es un buen lector, se dará cuenta que el holocausto era el sacrificio más antiguo de la Biblia. Una pregunta, ¿quién fue el primero en hacer un sacrificio? Un holocausto, en presentar un holocausto. Abel, ¿recuerda? Abel, cuando falla con Caín. Y también Noé lo hizo, cuando salió del arca, ¿recuerda? Él presentó holocaustos a Jehová. Y después lo hizo Abraham, también presentó holocaustos al Señor. Es el sacrificio más antiguo de la Biblia. Y también un tercer dato aquí introductorio es que es la ofrenda más importante de todas. Y por ello la más común. Se ofrecía 2 veces al día por todo Israel. 2 veces al día se hacía holocausto por todo el pueblo de Israel. El Shabbat, o el día de descanso, el sábado, se presentaba no uno, o sea, todos los días se hacía uno en la mañana y uno en la tarde. Pero el Shabbat se presentaban dos holocaustos en la mañana, dos holocaustos en la tarde. También se presentaban holocaustos en las grandes fiestas, como la Pascua. Ahora, hay una ocasión que quiero que busque ese texto, primero de Corintios, capítulo 29, versículo 31, para que se cuente una ocasión donde se ofrecieron miles de holocaustos en un solo día. Miles de holocaustos. Primero de Crónicas, capítulo 29. Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 31. Pero perdónenme, porque qué. Primero de Crónicas. ¿Qué? ¿No me puedo equivocar o qué? Sí. Capítulo 20. Yo sé que yo nunca me equivoco, pero de vez en cuando que me equivoque, pues no hay problema. ¿No creen ustedes? Le digo yo a Luisa que aquí en la iglesia hay dos reglas. La primera es, el pastor nunca se equivoca. Y la segunda es, en caso que se equivoque, remítase a la primera regla. Eso. Y ella ya me entiende. Se somete, se calla siempre. ¿Qué dije? ¿No tiene 31? Remítase a la primera regla. ¿Sí? Bueno, es así. El texto que estábamos buscando dice, no recuerdo en qué ocasión, pero fue en el tiempo de David, dice que se ofrecieron 1000 holocaustos en un día. 1000, imagínense. Además de otros sacrificios. 1000 holocaustos. También se le llama al holocausto ofrenda quemada o sacrificio total. También recibe esos nombres. Ofrenda quemada o sacrificio total. Es segunda de Crónicas. Ya déjelo así, ya anótelo ahí. Segunda de Crónicas 29:31. Y era una ofrenda voluntaria. Había ofrendas obligatorias o sacrificios obligatorios para los israelitas. Pero el holocausto era un sacrificio voluntario. Si notó allí en el versículo 2 de Levítico capítulo 1. Si lo buscan conmigo, Levítico capítulo 1, versículo 2, dice allí, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Ahí se da cuenta uno que es un sacrificio, una ofrenda voluntaria. ¿Amén? ¿Amén? Esos son datos introductorios. Que los tenga ahí, los escriba. Ahora, cinco cosas sobre cómo se ofrecía el holocausto. Lo primero de ello, de lo primero que quiero hablar era los animales que se podían sacrificar. Al leer, creo que se dio cuenta que se podían sacrificar tres tipos de animales como holocausto. El primero era uno de ganado mayor, como bueyes, toros, becerros. Tenía que ser macho, porque la ofrenda era importante. Amén. En otros sacrificios se podía ofrecer hembras. Pero como... No, y es la verdad. Porque ese era un sacrificio importante. Tenía que ser macho el animal. O sea, no tengo nada contra ustedes, hermanas. Pero es que es la verdad. Eso era por eso. Porque era importante. O sea, otros sacrificios menos importantes admitían animales hembra. Pues no tengo la culpa que eso sea así. Y sin defecto. No podían traer un animal cojo, runcho por allá, llevado, en telerío, secándose el bicho ese. ¡No! Tenía que ser un animal, vea, perfecto. O sea, yo fuera animal, me hubieran podido llevar a mí. Sí. Pero... Sí, por el pie no, ya no. Bueno. No. Ay, aleluya. Ay, ¿qué? ¿Qué? Bullying familiar, ¿qué? Matoneo familiar. Bueno, el caso es que tenía que ser sin defecto el animal ese. También, eso lo dice el versículo 3. Si lo lee ahí, lo quiere leer, se da cuenta que era ganado mayor. Se podía ofrecer. También ganado menor se podía ofrecer. Ahora, quiero decirle, el ganado mayor era el que ofrecían los ricos, los príncipes, los que tenían un buey para matar, un toro. El que no tenía tanto, pues podía ofrecer ganado menor. Por ejemplo, un cordero, una cabra, y también tenía que ser macho, porque era una ofrenda importante, y sin defecto. Eso lo dice, si quiere ahí mirar, versículo 10. Versículo 10 lo dice. Pero si eran muy pobres, no tenían ni para buey, ni para becerro, ni para oveja, ni para cabra, entonces podían ofrecer una paloma o una tortolita. O sea, paloma o tórtola, que era la ofrenda de los pobres. Note que ahí sí no dice nada de sin defecto, porque como era la de los pobres, creo, aparentemente, lo que se pudiera, pues, la paloma que se pudiera, la tórtola que se pudiera, porque era la ofrenda de los pobres. Fíjese que no se podían ofrecer ni caballos, ni perros, ni cerdos, ni camellos, ni asnos, ni aves de presa, ni liebres, ni venados, ni gacelas, ni pescados, y mucho menos chigüiros. Y mucho menos humanos. Oh, porque esto es una diferencia también de los sacrificios de los israelitas, de la cultura hebrea, a los sacrificios de otras culturas contemporáneas y similares a ellos. Ellos, esas personas y sus dioses, sí exigían sacrificios humanos. Llegaban hasta sacrificar a sus hijos. Pero Dios no admitía sacrificios humanos. Ahora, ¿por qué solo estos animales? Tres razones. Puede ser para ello. La primera es que esos animales, como ya le digo, eran usados como sacrificios en otras culturas. Y si algo Dios quería era que su pueblo se diferenciara mucho de las demás culturas, de las demás naciones, de los demás pueblos. En segundo lugar, porque eran animales no domésticos, que no pertenecían a nadie. Entonces no podía haber como un sentido ahí de identificación, ¿no? Como que este es mi animal, este es de mi rebaño. Sino que cualquiera podía salir, cazar un león, no sé, cazarse un murciélago, y ir y presentarlo. Entonces, no era la idea. La idea era que fuera algo mío, con lo que yo pudiera identificarme. Y la tercera probable razón es que el animal salvaje no era de su propiedad, no iba a costar nada, ¿no? Ese sacrificio no iba a costar nada. Y hay un principio a lo largo de toda la Biblia, y es que ofrenda que no cueste no es ofrenda. Ofrenda que no me exija un sacrificio no es ofrenda. Amén. Amén. Entonces, eso en cuanto a los animales que se podían sacrificar. En segundo lugar, ¿qué hacía el israelita cuando iba a presentar el holocausto? ¿Qué hacía el israelita? Entonces, número uno, tenía que poner las manos sobre el animal, sobre la cabeza del holocausto. Si es un lector atento, se da cuenta que eso solo lo dice sobre el becerro. Luego, cuando nos habla del ganado menor y de las aves, no dice que hay que poner, que había que poner la mano encima de esos animales. Pero se asume. Ya. Entonces, venía el israelita con su ovejita y le tenía que poner las manos encima antes de presentarle en el altar. Le ponía las manos encima. Ahora, ¿qué quería decir esto? Para que pueda comprenderlo usted claramente. Él se identificaba con el animal. Era como si al poner las manos encima de el animal, ese animal fuera él. Ahora me identifico con el animal. Este animal me sustituye a mí. Me sustituye a mí. Le paso mis pecados a este animal. Para que no muera yo, sino que muera el animal y así yo soy limpio de los pecados. ¿Sí puede entender el simbolismo de eso? Ahora vaya pensando en esto y en Jesucristo. Solo se lo quiero dejar ahí. Vaya pensando en esto que hacía él, en Jesucristo y en usted. Se le ponía la mano y era como si le traspasara los pecados. El animal iba a morir por él, por los pecados de él. El culpable era el animal y no la persona, ¿ok? Pero en segundo lugar, también le imponía las manos, le ponía las manos, y al ponerle las manos, ya le dije, se identificaba, ese animal venía a ser su sustituto, y como iba a ser quemado totalmente en el altar, también simbolizaba la entrega total de la persona que ofrecía el sacrificio a Dios. ¿Me hice entender? ¿Puedo decirle a cualquiera que pase aquí y me lo explique? Se lo repito, entonces traía la oveja, el becerro, el buey, las palomitas, les ponían la mano encima. Quería decir eso, el animal es mi sustituto, yo me identifico con este animal, ahora este animal soy yo, mis pecados están sobre él. Cuando el animal sea sacrificado, va a morir para que yo no muera. Su sangre, la sangre de ese animal derramada, me va a dar vida a mí. Eso por un lado. Y por el otro lado, quiere decir que como ese animal soy yo, y allá lo van a quemar todo, quiere decir que mi vida toda es un sacrificio para Dios. Entonces, después de que le ponía las manos encima al animal, tenía que matarlo. Lo degüellaba. Lo degollaba. Luego le quitaba la piel. ¿Ah? Y lo cortaba en pedazos. Eso lo tenía que hacer el israelita. Le quitaba la piel. En el caso del becerro, del ganado mayor, la piel era para el sacerdote. Bueno, yo ahorita les voy a explicar eso. Pero entonces le quitaba la piel. En el caso del ganado mayor, no, en todos los casos. Menos el de las palomas, porque estamos diciendo, sí, pues ahí sí. Pues a ver, órale. Pero entonces lo mataba, le quitaba la piel, lo cortaba en piezas y luego tenía que lavarle los intestinos y las patas. ¿Amén? Le sacaba el tish, lo lavaba todo y las patas también. Eso hacía el israelita. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote? Entonces, cuando el israelita degollaba el animal, nota que en la paloma era el mismo sacerdote el que le... Bueno, ya vamos a ver eso. El sacerdote presentaba la sangre del animal y la rociaba en el altar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque los israelitas relacionaban la sangre con la vida. Al ofrecer la sangre, se estaba reconociendo a Dios como el dueño y el señor de la vida. ¿Ya? Por eso rociaban la sangre. Después, las piezas que había cortado el israelita del animal, iba y las ponía sobre el altar, ¿eh?, hasta que él todo se quemara. ¿Excepto qué? La piel, ¿verdad? El cuero. Todo se quemaba. En el caso de la paloma, note que el mismo sacerdote, ahí sí no era el israelita, le tenía que quitar la cabeza a la paloma. ¿Ha visto así? Como hacen las abuelas para matar los pollos, para hacer el sancocho allá en la casa, ¿sí ha visto? Esas abuelas son tremendas abuelas. ¿Aquí cuántos han despescuezado pollo? A ver, levante la mano. Todo el que haya despescuezado pollo. Eso. Todas de 70 para arriba, ¿sí ven? Eso. Porque Jessica hace. Marlene hace. ¿Usted ha matado pollo? Pero a patas era, porque ahogado el pollo. Bueno, el sacerdote tenía que arrancarle la cabeza, quemarla, sacarle los intestinos, botar los intestinos y luego partirla por la mitad, pero que no quedara totalmente partida, sino que quedara junta. ¿Se ha visto? Así como parten el pollo hoy día. Mariposa se llama eso. Bueno, estilo mariposa, dice aquí la chef. Y por último, tenía que quemarse toda la paloma. Entonces usted dirá, ¿y por qué lo hacían partir? ¿Por qué tenían que partir la paloma? ¿Recuerda por allá una historia en Génesis capítulo 15? Donde también se parte un animal en dos y viene una especie de antorcha de fuego y se pasa en medio de los animales y es Dios, esa antorcha es Dios y Dios pronuncia unas palabras. ¿No recuerda la historia? Bueno, porque así se sellaban los pactos en la antigüedad. Se partía un animal y las personas que hacían los pactos pasaban por la mitad del animal. Y mientras pasaban por la mitad, el animal decían, que a mí me pase lo mismo si incumplo con mi palabra. Así decían. Y se sellaban así los pactos. Entonces, tal vez por eso también dice Dios ahí, que se abriera la paloma, que no quedara totalmente separada, que se abriera. Y luego se quemaba allí. Y subía todo ese humo allá. Y ese era el holocausto. Ahora, la parte de Dios en el holocausto. Entonces, en el caso del ternero, todo el animal le pertenecía a Dios, excepto la piel, ya le dije. Porque el oferente le quitaba el cuero. Número dos, en el caso de la oveja y la cabra, la situación era la misma que el becerro. Todo le pertenecía a Dios, menos el cuero del animal. Y en el caso de la paloma, la tórtola, el ave, todo era de Dios menos los intestinos, que se botaban los intestinos. Pero el resto, todo el animal le pertenecía a Dios. ¿Y por qué usted, por qué todo le pertenece a Dios? Porque todo se quemaba ahí. No, nada le quedaba a nadie, solo el cuero para el sacerdote, ya le dije, sí. Pero el resto subía, todo le pertenecía a Dios. La parte del sacerdote, ¿qué parte? Es lo quinto. ¿Qué parte le correspondía al sacerdote? Como ya le dije, la piel. Eso no lo dice Levítico 1, pero si usted anota por ahí al margen, Levítico capítulo 7, versículo 8, ahí lo dice. Que ese cuero que el israelita le quitaba al animal, le correspondía y debían dárselo al sacerdote. Y con eso se va a dar cuenta cómo de las ofrendas era que vivía el sacerdote, de las ofrendas era que se sostenía el templo. Entonces, ¿ese cuero para qué era? Pues para que el sacerdote lo vendiera y de eso comiera y hiciera su vida con eso y se sostuviera el templo, el tabernáculo también, esas cosas. Ahora, por último, le dije que cinco, pero en realidad eran seis, cinco. ¿Cuál era el propósito del sacrificio? El primer propósito, adorar a Dios. Vamos a leer ahora sí. Versículo 6, la última parte, el 13 y el 17. Versículo 6. Bendito sea Dios, a mí qué me pasó hoy. Versículo 9, qué pena. La última parte dice, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora sí, el 13, Dios quiera sea. De nuevo, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y en tercer lugar, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, ¿qué quieren decir esos tres versículos? Que el holocausto en primer lugar era un acto de adoración a Dios con el que quien ofrendaba pretendía agradar a Dios. Eso era el holocausto. En segundo lugar, el holocausto tenía también otro propósito y era el propósito de consagración. Ya le expliqué que cuando el israelita colocaba la mano sobre el animal, se identificaba con él y como el animal iba a ser totalmente quemado, lo que el israelita le estaba diciendo a Dios era, así como ese animal va a estar totalmente consagrado, va a ser totalmente entregado a ti, de la misma manera yo soy un hombre totalmente entregado y consagrado a ti. Y el tercer propósito muy importante es expiar y perdonar el pecado. Mire el versículo 4. Versículo 4. Dios quiera que sea. Sí, sí es. Bendito sea Dios. Dice el verso 4. Y pondré su mano sobre la cabeza, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Y será aceptado para expiación suya. Expiar, ¿qué es expiar? La palabra hebrea es kiper. Indica limpiar algo, purificar algo. Entonces, el propósito del holocausto, uno de los propósitos del holocausto era apartar o reducir la ira de Dios a fin de que el adorador fuera librado del castigo por su pecado. En otras palabras, ese holocausto, además de adoración, de consagración, buscaba aplacar la ira de Dios para que no cayera sobre el israelita que había pecado. La sangre, el holocausto, limpiaba y purificaba espiritualmente al israelita. Amén, hermanos. Bien. Entonces le hablé en una introducción de algunos datos importantes sobre el holocausto y luego le he dado 6 cosas acerca de cómo se presentaba el holocausto. Ahora vamos a hacer las aplicaciones prácticas. Lo primero que uno ve aquí es que cuando presentemos una ofrenda al Señor, esta debe ser de lo mejor. ¿Amén? Así como el becerro, oveja, cabra que se presentara, buey, tenía que ser perfecto, sin defecto, cuando nosotros presentemos una ofrenda a Dios. Ya hoy no presentamos ofrendas de animales, pero presentamos ofrendas de nuestros tesoros a Dios. Esas ofrendas deben ser también de lo mejor. Hay un texto en Malaquías que es bien confrontante. Está en Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 14. Quiero que lo busque y que lo leamos. Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 14. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y mira lo que pasaba allí. Mira lo que Dios dice aquí sobre los holocaustos. Tal vez identifique usted con lo que aquí dice. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice ahí, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos? ¿Quién hay también de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces, ¿cómo tenía que ser lo que uno le diera a Dios? ¿Cómo tenía que ser? Perfecto. ¿Y qué estaban haciendo estas personas? Ofreciendo lo peor. Traían animales ciegos, cojos, desbaratados, a ofrecérselos al Señor. Entonces el Señor se queja. Y dice, ¿por qué no va y eso, que me vaya y ofrézcaselo a su rey, a ver? Eso que me ofrece a mí, vaya y déselo a su rey, a ver. Ahora, ¿qué era lo malo de esto? ¿En sí que trajeran el animal cojo? No, lo que demostraba eso. ¿Y qué demostraba? Demostraba una actitud interior de la persona. ¿Qué estaba mostrando esa persona cuando hacía eso? Que en realidad Dios no era nada para él. No era nada para esa persona. Por eso ahí dice, ustedes me menosprecian. ¿Y cómo te hemos menospreciado? Pues ofreciendo esas cosas. Entonces, la idea de un animal sin defecto era que demostrara que Dios es importante. Era importante para ellos. Entonces piense, cuando usted va a ofrecer su vida a Dios, ofrezca lo mejor. Porque lo contrario es menospreciar al Señor. Si va a ofrecer dar una ofrenda en dinero de su tesoro a Dios, ofrenda en lo mejor. Porque de otra manera, lo que usted hace con eso es menospreciar al Señor. Entonces, la primera enseñanza práctica que encontramos allí es que nuestras ofrendas deben ser de lo mejor. Ahora, la segunda enseñanza práctica es una enseñanza de consagración. Se va a dar cuenta en el texto que vamos a leer que hoy día los holocaustos deberíamos ser nosotros mismos. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Va a ver, este texto se conecta con el de Levítico 1. Lo va a entender ahora. ¿Qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional? ¿Qué le está diciendo? Ya el sacrificio no es el holocausto aquel que se quemaba allí en el altar, dice Pablo. Lo que le está diciendo es: ahora el holocausto que debe ser totalmente consumido en el altar son ustedes. Y eso es una clara indicación a que el creyente debe ser una persona totalmente consagrada y entregada a Dios. Un sacrificio vivo, entregado a Dios. Ese es su verdadero homenaje a Dios, su verdadero culto al Señor. Es una vida entregada, una vida totalmente consagrada, dispuesta a hacer su voluntad, dispuesta a obedecer al Señor en todas las cosas. O sea que ahora usted es un holocausto. Díganle al de al lado: holocausto. Porque usted es el holocausto. ¿Qué cosas bonitas estamos sacando de aquí? ¿Ah? Entonces, en primer lugar, si vamos a dar una ofrenda a Dios, tiene que ser la mejor. Porque lo contrario es menospreciar a Dios. Número dos. La segunda enseñanza es que nosotros somos los holocaustos hoy día. O deberíamos ser los holocaustos. Consumidos totalmente en el altar de Dios para Él. Sacrificios vivos de olor fragante para nuestro Padre. Eso deberíamos ser nosotros. Y en tercer lugar tiene una enseñanza cristológica. Muy bella, hermano. De verdad que me gustó mucho esto. Una enseñanza cristológica. Note que al llegar al Nuevo Testamento encontramos que Cristo fue tanto el oferente, como el sacerdote, como la ofrenda. Cristo fue las tres cosas. El oferente, el sacerdote y la ofrenda. ¿Vente? Eso que acabamos de leer en Levítico 1 es una sombra, una figura de Jesucristo mismo. Lo entendemos cuando leemos el libro de Hebreos y nos damos cuenta que todas esas cosas que acabamos de leer solo estaban señalándonos a Cristo, dándonos una enseñanza sobre Jesucristo, si se quiere una profecía sobre Jesucristo. Entonces, en primer lugar, Él es el que ofrenda. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Vamos a mirar. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ido acaso a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, lo nota, dice ahí versículo 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Él era el que ofrendaba. ¿Y qué ofrendó? Se ofrendó a sí mismo. Esa fue su ofrenda, él mismo. Una ofrenda de por sí perfecta, porque Cristo era ¿qué? Un ser perfecto, inmaculado. Entonces él vino a ofrecerse a él mismo. Él era el oferente. Ahora note, también él era el sacerdote. Se requería un sacerdote, ¿cierto? Allá en Levítico lo leímos. Pero Cristo mismo era el sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículo 13 y 14. Hebreos capítulo 7, verso 13 y 14. ¿Cómo está? Dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ustedes saben que Cristo era la tribu de Judá y nadie en la tribu de Judá fue sacerdote. Pero Cristo era sacerdote porque era un sacerdote de otro linaje, según el orden de Melquisedec. Sacerdote del linaje de Melquisedec. Entonces Cristo es tanto el que ofrenda. ¿Qué ofrenda? Se ofrenda a sí mismo. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Es el mismo sacerdote que presentará la ofrenda. Se presentará a sí mismo. Él será la ofrenda, pero también será el sacerdote que presente la ofrenda. Pero mejor aún, Él es, como ya había puntualizado, Él es la ofrenda. ¿Qué dijo Juan de Jesús? He aquí, Juan 1:29. He aquí. He aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué se requería para el holocausto? Un cordero, ¿verdad? Ahora, ¿este cordero tenía que ser cómo? Perfecto. ¿Era Cristo perfecto, inocente, sin tacha, inmaculado? ¿Lo era o no lo era? Amén, hermano. O sea que cumple las condiciones. Y Él fue la ofrenda entonces, que al ser sacrificado, nos sustituyó a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cierto que sí? Como si nosotros hubiéramos puesto, o sea, no, como si no, nuestros pecados fueron puestos sobre ese cordero. Para que nosotros no muriéramos. Nuestros pecados fueron puestos sobre ese cordero para que la ira de Dios se apartara sobre nosotros. Ese cordero nos sustituyó a nosotros, esa ofrenda nos sustituyó a nosotros. Cristo es la ofrenda. ¿Nota qué bueno? Qué lindo eso, ¿no? Es el oferente que se ofrece a sí mismo. Es el sacerdote, a su vez, pero también, como ya puntualizamos, en la ofrenda, el Cordero de Dios que muere por nosotros, nos sustituye a nosotros para darnos salvación y para apartar la ira de Dios de sobre nuestras vidas. Qué tremendo maestro es Dios, ¿verdad? Amén. Ahora, cuando uno lee, entiende esas tres últimas cosas, que cobra más sentido levítico, ¿no? Al comienzo levítico es solo un rito, como muerto, eso viejo por allá, que presentaban los israelitas, una cosa extraña para nosotros. Pero ahora estos tres últimos puntos nos lo traen aquí y nos muestra cómo nos importa eso y de qué manera eso que hacían ellos allá nos afecta a nosotros hoy día también. Entonces, cuando vaya a ofrendar, ofrende lo mejor. Que su ofrenda sea sin defecto también. Número dos, sea usted un holocausto. Ya aquí no se presentan bueyes ni becerros, nada. Imagínese cómo fuera esto aquí si eso nos tocara así. Pero eso ya no es así. Ahora los holocaustos debemos ser nosotros, consumidos por el fuego de Dios, el fuego del sacrificio en el altar del Señor. Totalmente entregados a Él, viviendo para hacer su sagrada voluntad. Pero en tercer lugar, nos da una enseñanza cristológica. Y es que Cristo fue quien ofrendó. Cristo era el sacerdote y Cristo mismo era la ofrenda. Bendito sea su nombre. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias el día de hoy. Alabamos tu nombre precioso. Por la enseñanza del Levítico, Padre. Al leerlo, pensamos que es un rito muerto de hace siglos que hacían solo los israelitas y solo le importaba a ellos. Pero qué bueno es descubrir en eso la enseñanza y cómo eso nos afecta y cómo aún sigue, Señor, siendo vigente para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a presentarnos a nosotros mismos, a presentar nuestras ofrendas sin defecto, inmaculadas para ti. Porque no queremos menospreciarte, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos, ayúdanos a ser nosotros mismos holocaustos que se queman en el altar tuyo, Señor. Ofrendas de olor grato a ti seamos en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos, nuestros sentimientos. Todo sea, Señor, un holocausto para ti, Padre Santo. Dios mío, gracias. Porque hoy hemos sido objeto de esa expiación que el Cordero de Dios logró para nosotros en la cruz del Calvario. Muchas gracias damos a Cristo por haberse ofrecido, por ser nuestro sacerdote. Muchas gracias porque hoy podemos decir con gozo, con tranquilidad, que ya la ira de Dios no está contra nosotros. Por cuanto el Cordero de Dios ofreció su sangre, la llevó al mismo altar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te bendecimos, te honramos y te damos muchas gracias esta noche. Amén, Señor. Y amén, aleluya.